Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, es Así es la Vida. El otro día me confundí, Leo casi me mata. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo la cuentan? ¿Cómo va? Hola, hola. ¿Cómo van? ¿Cómo se nota que hace mucho calor y ya se están derritiendo con las palabras directamente cuando están diciendo hola? Nada peor que decir, uy, qué calor que hace cuando hace calor y la gente ya lo sabe, ¿no? Pero sépanlo que si van a salir de sus casas, van a volver todo paspado. Así que cuídense, mucho talco, mucha agua. Leito te dice el cómo vestirte hoy. Leo, ¿cómo nos vestimos hoy para salir a la calle para estar en este día tan caluroso? Te vestís, mira, te pones un short azul Adidas, de esos que parecen un boxer, pero que te quedan tirando para afuera. Claro. Las piernas bien peludas, pero bien peludas. Unas crocs, una musculosa de básquet, ¿viste? Una musculosa de básquet de los Toros de Chicago, o de los Spies, o decimos otro equipo de básquet. Boston Celtics. Los Lakers. Lakers. También, te pones una de esas camisetas así, una visera, también, puede ser de marca, ¿Esas que son chatas o son las que son curvaditas? No, una curvadita, ¿por qué curvadita? Porque tiene la forma, la curvatura, de modo que el sol no te pega, no te ranquea de los costados, ¿me entendés? Y después, y si te la pones al revés, te queda mucho más fachera, vas a parecer un personaje de la serie esa de Cris Morena, ¿viste? Te la das vuelta así y quedas piola, pipi cucú. Un poquito cruzadita y un poquito para abajo. Que te tape un poquito la oreja, la otra no. Claro. Y ahí te dimos los consejos del día de cómo vestirte en este día caluroso en Radio Las Cabas. Bueno, hoy hay un montón de noticias, sí, de cosas que están pasando, cosas que pasaron esta semana. Este 2020 no para. Vamos a tener hoy, justo en el Senado, en la Cámara de Diputados, se va a votar los dos proyectos de ley, el de la legalización del aborto y el del plan 1000 días. Vamos a estar hablando con Marina y Fran de Quimelú, que nos van a estar contando sobre eso, y también va a estar acompañándonos Tania, de la campaña contra las violencias de género, que vamos a estar hablando sobre ese tema en un ratito nomás. Va a ser un tema para charlar bastante durante todo el día, porque va a ser una sesión bastante larga. Ya hubo, no sé, ayer estuve escuchando que hubo periodistas que se pelearon, que bueno, va a ser un quilombo como siempre pasa, ¿no, Damián? A mí me llama la atención, es una jornada que dicen de 24 horas. Se cayó todo. Cayó Lucas. Sí. ¿Qué pasó? Ah, ¿no fuiste vos a mí? Sí, fue acá en mi casa. Fue un mensaje divino. Hablamos del aborto y se empiezan a caer las cosas. 24 horas hablando. ¿Quién puede soportar una sesión de 24 horas? No fue lo mismo que el año pasado, la vez pasada, el 2010. Claro, lo mismo. Hace dos. Igual estoy ansioso de ver las más ridiculeces que dicen los que se identifican con el pañuelo celeste. Son muy, muy creativos para. Acuérdense en lo de los perritos, lo de la vacuna de fetos. Van a salir. De todo. Lo que dijo Milei de que es como que entren a tu casa y te saquen a la fuerza. Corta, conciso, chabón. Eso dijo Milei. Pero no es liberal Milei, no tendría que estar a favor de la interrupción voluntaria. Lo único que tenemos que saber de Milei es que es un pelotudo. Puede estar, decir un montón de cosas, pero va a ser siempre una pelotuda. Es como que ya llega un punto que el chabón, mientras no sea presidente, está todo bien, que diga lo que quiera. Sí, va a haber de todo. Incluso en los debates anteriores se escuchaba de todo un poco. Y chusmeando un poco, encontramos una página con Lucas, ¿no, Lucas? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Unidad Provida. Unidad Provida. que bueno, nos dice. Da miedo eso, porque si uno sigue las líneas argumentales de los que se identifican con el pañuelo celeste, nada, hoy ya escuchaban la radio. Es la misma gente que estaba en contra del divorcio. ¿Cómo te entra en la cabeza estar en contra del divorcio? ¿Qué persona puede querer que una pareja que ya no quiere estar más junta siga casada por designio del Señor? Es la misma línea argumentativa que está en contra de las leyes de identidad de género, la misma que está en contra, no sé, como toda esa línea argumental, seguramente apoyada muy cerca a la dictadura, como esto es una corriente de pensamiento que hace muy mal a la sociedad. Claramente. Bueno, y ahí estaban, tienen como un, bueno, tiene una página bastante linda en cuanto al diseño todo, y te muestra todas las adhesiones, y hay una parte en la que te muestra el panorama político y te dice cómo va el conteo. Te dice 118 que están a favor de las dos vidas, celeste, y 124 a favor del aborto. Ah, está peleado. 124. Y hay 13 indecisos. No, no, Lucas. ¿Y qué le piden ahí? Sí. Ahí, lo gracioso de esto es que abajo dice convencé a los indecisos. Abajo están todos los diputados que aún no se han definido. Expresales tu preocupación y pedirles que rechacen el proyecto de legalización del aborto. Y bueno, ya están todos los que son indecisos con el link a su Twitter personal. O sea, bombardealos con todos los mensajes posibles. ¿Cuántos indecisos hay? Indecises. Trece. Ah, ayer hay una misma página, pero también de quienes están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, la misma campaña, pero al revés. Y ayer decía que había 24 indecises. 24. Y bueno, hay bastantes que están ahí. Y creo que se sumó Marina, ¿puede ser? Ahí la tenemos a Marina. No, puede ser. Buenas, la virtualidad me permite ser puntual. Hola Marina. Justo estábamos charlando, dándole una pequeña introducción a lo que va a ser hoy, todo lo del gran debate que se va a dar hoy y mañana, y estábamos leyendo una página de Unidad Pro Vida que te muestra, te linkea a quiénes son los que están indecisos para que los convenzas, para que no estén a favor de la legalización del aborto. Va a ser un día tremendo, tremendo. Claro, claro. Bueno, ¿qué les parece si vamos con un poco de música y esperamos que se sume Tania y Fran, que van a también estar hablando sobre este tema, que tenemos para charlar bastante, bastante tendido, ¿no? Sí, totalmente. Leo, preparaste una lista de música, ¿qué tenemos para hoy? Preparé un popurrí, más o menos, pero me está costando igual entrar a la lista que te acabo de pasar. Porque bueno, lo de la virtualidad, como dijo recién Mar, está todo mal. Así que si querés poner el primer tema... La primera canción es de Molotov. Ah, sí, me acordé. La primera canción, el clásico, un clásico de Molotov. Ponelo, frijolero. Hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me greedy.

El minuto a minuto. Exactamente. ¿A qué hora empezó todo hoy? Y a las 7 de la mañana ya había compañeras ahí bancando el espacio y montando el gazebo y con todos los preparativos. Así que bien tempranito. Genial. Bueno, hace un rato estábamos mencionando que hoy en Cámara de Diputados se van a tratar dos proyectos de ley, la de la legalización del aborto y la del plan de los 1000 días. ¿Quieren más o menos explicar cómo es cada uno de esos proyectos? El de los 1000 días yo paso, igual, lo único que puedo decir es que es como... No puedo decir nada. No le haría justicia al de los 1000 días. Bueno, entiendo que es, digamos, un proyecto que también es funcional a la presentación del proyecto presentado por el gobierno por el derecho al aborto, y un poco lo que viene a plantear es como un acompañamiento principalmente económico, pero entiendo que también se habla de un acompañamiento más psicológico, a aquellas personas que deciden continuar con su embarazo y estar en una situación de vulnerabilidad. Por lo menos eso es lo que tiene que ver con el proyecto de los 1000 días, hasta donde sé. Sí, como un acompañamiento económico y en salud a las personas uh-huh. que están gestando y que... Deciden continuar y no tienen los recursos. Exacto. Pero bueno, vamos al otro. Vamos al voluntario. Es el que nos convoca. Sí. Es el que nos convoca, claro. Está pasando el vendedor. El vendedor de fetos de gallina. Siempre pasa, esta hora pasa en alguna de las casas, siempre pasa. Tipo 12 y pico pasa por acá por casa. Es casi el mismo. Bueno, sí, dijimos el de Plan de 1000 vidas, pero el otro, el más importante. Que se trata es lo de la despenalización del aborto. Sí, en realidad es la interrupción voluntaria, digamos. Interrupción voluntaria del aborto, del embarazo. Desde el año anterior en el que se presentó en el gobierno de Macri, que se rechazó y se presentaron un montón de alternativas, ¿Hubo algún cambio en eso, entre las alternativas que se venían diciendo, de que se haya un acompañamiento en las escuelas, de que el ESI y esto y mil cosas que se propusieron como alternativas para que no se aprobara esta ley? Y con respecto a la ESI, la verdad medio que queda bastante agarrado de la voluntad de los docentes que se forman de manera independiente y que le meten pila a eso. Si bien hay un planeña de prevención de embarazo niños, niñas y adolescentes. No intencional. Claro, no intencional, gracias. Al menos acá en el conurbano bonaerense, si bien hay un equipo de 9 trabajadoras, re piolas, pero son 9 trabajadoras para el conurbano bonaerense, que es gigante. Entonces, sí, de repente estás en las escuelas y sabés que hay un acompañante en ESI, pero que, nada, no le dan las manos. Entonces, en cuanto a la ESI, falta un montón, falta muchísimo. Pero bueno, eso está contemplado en el texto que se dictaminó ayer y que se va a votar hoy, que, digamos, exige que en todos los niveles se trabaje la educación sexual integral. Eso está contemplado en el proyecto de interrupción voluntaria. Una pregunta. En el 2018 se presentó el proyecto de la campaña nacional, que venía luchando desde qué año la campaña. Y tiene 15 años ya la campaña. Y este año se presenta el proyecto, bueno, desde el Ejecutivo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el proyecto de la campaña que se viene luchando hace 15 años y el que presenta el Ejecutivo? Ahí como dos cosas. Todos los años la campaña presenta el proyecto, pasa que hay años en que entra en debate y otros en los que no. Por ejemplo, eso pasó en 2018, que se puso, digamos, sobre la mesa fuertemente, y este año, bueno, se presenta otro proyecto que justamente tiene sus diferencias y por eso para nosotras, nosotras es importante visibilizar que si bien, digamos, el aborto tiene que ser legal, el proyecto que queremos y el que es funcional a nuestras necesidades es el de la campaña. Una de las principales diferencias es lo de la objeción de conciencia, que implica que el proyecto del Ejecutivo, ¿no? Que tanto profesionales de la salud como instituciones privadas, entiendo, pueden ser objetores de conciencia. Esto quiere decir que se pueden negar a realizar una práctica de aborto, lo cual es bastante polémico, ¿no? En las condiciones de nuestro sistema de salud, sabiendo que no es lo mismo vivir en Buenos Aires, no es lo mismo vivir en Capital, no es lo mismo vivir en una provincia del norte, por ejemplo, para acceder a este derecho, sabiendo también que muchas veces las ILE tampoco se garantizan. Y otras de las diferencias es que penaliza a las mujeres y personas gestantes que realicen un aborto por fuera de la semana 14, si no me equivoco. Estoy pensando qué otra diferencia, no sé si alguien quiere sumar. Sí, yo estaba pensando, sí, esas son como las principales diferencias y críticas que se le puede hacer al proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, me parece que está bueno como profundizar un poco en cada uno de los puntos porque al menos a título personal me parece que es una base muy interesante para continuar en, digamos, para pisar y a un escaloncito más en la lucha por la autonomía sobre los cuerpos. Uh-huh. Esto que decía Tania de la objeción de conciencia, sí, por supuesto que queremos profesionales que tengan perspectiva de género y que garanticen derechos, es lo que corresponde, pero bueno, me parece que es una negociación que nos va a permitir avanzar un poco en las votaciones. Esto de la objeción de conciencia, digamos, sí, los profesionales pueden decir, bueno, no, yo no lo hago porque mi religión, mi moral, mi ética, etcétera, pero a la vez también están obligados a derivar algún espacio donde sí se realicen las interrupciones. Entonces, como que de alguna manera me parece que si bien es tipificable, al menos en la letra contempla que esa interrupción termine realizándose. Después en la práctica, obviamente, pasa de todo, porque pensemos que desde 1920, digamos, que en el Código Civil dice que el aborto se puede realizar en ciertas condiciones y ya pasaron 100 años y nada, seguimos necesitando reglamentaciones, protocolos, fallos, para que un poquito de eso se respete. Pero bueno, como a título personal me parece que lo de la objeción de conciencia es lo que permite negociar y tener algunos votos más a favor. Y lo otro que decías, Tania, lo de la edad, las semanas de gestación. Sí, que en realidad lo que dice es que a partir de la semana 14 se puede penalizar a una persona que intenta interrumpir, pero también dice que siempre y cuando no sea dentro de las causales, o sea que ahí deja abierto un poco el juego a que si vos estás en la semana 15, 16, 17 de gestación y fuiste, decís que fuiste violada o... sí, que afecta a tu salud. Que afecta a tu salud y ahí entra el juego también de, bueno, ¿qué entendemos por salud? Porque si yo no quiero gestar, y no puedo abortar, me están obligando, esa obligación es una tortura, decime si eso no es un problema de salud. Entonces me parece que sí, es una cagada, digamos, que todavía aparezca la idea de penalización de las personas que interrumpen abortos, pero a la vez también deja abierto el juego a que se pueda realizar más allá de la semana 14. Sí, sí, por eso me parece importante, digo, más allá de las diferencias y las críticas que tenga el proyecto que se está debatiendo, digo, poder estar en las calles y visibilizando que este es un derecho que necesitamos y tenemos que adquirir, digamos, o que sea, mejor dicho, que eso, que sea legal, digamos, me parece que es súper importante. Y bueno, que mañana se apruebe el proyecto no quiere decir que ahí termina la lucha, digo, hay un montón de cuestiones por las que vamos a seguir luchando y visibilizando pero bueno, sí es un gran avance, digamos. Como que fueron amoldando el proyecto para que entre directamente, ¿no? Para que se, sí, para que se llegue a aprobar. Para que no. Bueno, sí, bueno, si se llegara a aprobar el proyecto, ¿cuáles ven ustedes que serían los principales desafíos una vez aprobado? Yo creo que los desafíos van a ser los que ya venimos teniendo, que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver con la formación, y que vamos, bueno, por ahí Fran puede como acompañar un poco en esto que estoy diciendo, pero digo, vamos, sí, a seguir que mirando finito. Estaba pensando eso porque, bueno, nosotras... Uy, le veo la señal en rojo. ¿Pero se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ahora sí, Fran, se escucha. Ah, ok. Sí, bueno, estaba escuchando lo que comentaban y nosotros de la Consejería Quimelu, que funciona acá en la zona sur de la ciudad, estamos convencidas de que si bien hay cosas que no nos caben mucho de la nueva ley, va a ser realmente una diferencia bien grande en cuanto a la salud de las personas que están gestando y que quieren acceder a la interrupción del embarazo. Es fundamental, igual yo encima vengo de Chile, estoy mirando todo esto, vivo acá hace 6 años y estoy viendo, digamos, la lucha feminista que ha habido acá y que gracias a eso está la temática, digamos, en el Congreso y después en el Senado, y realmente me parece que va a ser una diferencia, incluso mismo en Latinoamérica, que acá hay un proceso histórico de este tamaño, me parece que va a ser mejor para un montón de personas y que es un ejemplo y que independiente de que, bueno, siempre hay letra chica porque estamos hablando de una ley que toma, digamos, toca la fibra ética y moral de un montón de personas. Si bien está toda esta contradicción, creo que siempre va encaminado a ser mejor, porque de verdad que en los hospitales la situación que se da en los casos, sobre todo en la periferia, ¿no? Porque nosotras estamos como con el espíritu de la periferia. Así que en esa situación creemos que totalmente va a ser algo positivo y que después, más allá, podemos después luchar, digamos, por cada uno de los artículos, pero por ahora estamos con la confianza de que esta situación va a ser mejor para todos, para nosotras y también para los pibes que llaman a la línea, que para las cuales hemos dicho una y otra vez que son personas que un embarazo significa ser automáticamente arrojadas a la pobreza. O sea, estamos hablando de un tema que es que decide en muchas situaciones la vida de las personas, entonces es algo de urgencia, casi tan urgente como el COVID, digamos, como es una situación que incluso mejoraría no solo la vida y la calidad de vida de las personas, sino que a nivel país y a nivel, digamos, continental incluso. Yo tengo así de esperanzas, porque creo que esta lucha de Argentina también va a ser una muestra, un ejemplo para el resto de las feministas en Latinoamérica y en el mundo también, por así decirlo. Yo porque lo veo desde fuera, ¿no? Puedo hacer como esa lectura de ver y veo a mis compañeras en Chile cómo se ponen felices de este logro, así que yo lo veo totalmente como algo positivo y después, claro, vamos a ir por la lucha de cada artículo, me imagino, pero por ahora concentradas en lo que va a pasar hoy día y después lo que pasa en el Senado con mucha, mucha fuerza y esperanza de que va a salir todo como queremos. Consulta, ¿en América Latina en qué países ya hay leyes como esta? En Uruguay, mira, en Uruguay están las leyes, pero yo he visto compañeras que comentan que si bien llevan 7-8 años de aborto legal, siguen habiendo problemáticas como que la medicación no llega a las personas, por ejemplo, que viven en el campo, es todo todavía muy centralista, entonces la lucha no termina ahí, ¿no? Como que va a ser esto, y si bien va a ser un paso agigantado, que podemos después facilitar un montón, eliminar un montón de violencias, aún así va a tener que seguir la lucha intentando de que no sea tan centralista, porque acá en Buenos Aires todo es como muy que solo en capital están los recursos y de repente la periferia se queda re afuera de un montón de decisiones y de un montón del alcance de la medicina, entonces esperemos que esto vaya cambiando con el tiempo, pero todavía va a seguir mucho la lucha en hacer de que esta ley sea igual para todos. Los países en Latinoamérica donde se puede abortar sin restricciones, además de Uruguay, como decía Fran, son Cuba, las Guayanas y Puerto Rico. Después en el resto de los países está permitido, pero en caso de riesgo de para la madre u otras causales. Pero son solo esos cuatro países en Latinoamérica. Que representan un porcentaje de la población muy pequeño. Sí, sí, porque además son países muy pequeños. Volviendo un poco a los desafíos, en este momento, contando a todas las provincias y a la ciudad, solamente hay 8 protocolos en los que se indica cómo se debe proceder cuando una persona llega a una salita o a un hospital con la necesidad de hacer con la decisión de hacer una interrupción. Me parece que el desafío tiene que ver justamente con que una vez que la ley ya esté establecida, empiece a permear los distintos, digamos, estratos del Estado y llegar a territorio como corresponde, con recursos, con formación, con perspectiva de género. Eso en salud y después en educación, que todos los docentes, ya desde el momento de la formación, no tengamos una materia optativa sobre género o una cuatrimestral obligatoria sobre perspectiva de género, sino que sea transversal para que podamos en las escuelas y desde la niñez y la adolescencia poder laburar acerca de lo que es el respeto, de las relaciones consentidas, porque hay una realidad y es que, al menos en Quimelú, muchísimos casos que nos llegan de personas que quieren interrumpir es porque estuvieron en una situación de mierda y por eso quedaron embarazadas. Tener una relación sin protección aunque no haya sido consentido de ambas partes, por ejemplo, eso es algo muy recurrente. Entonces me parece que los desafíos van por ahí. Sí, también que nosotras como en la consejería nos damos cuenta de que les médiques hoy en día ni siquiera saben realizar el procedimiento. O sea, es como que muchos médiques corruptos que le dan cualquier medicación al espíritu y les hacen peligrar porque realmente no tienen idea, porque quieren lucrar y porque no les importa básicamente. Entonces, nosotras nos damos cuenta que hay mucha ignorancia en torno al procedimiento mismo, mucho miedo, mucho tabú. Entonces, esas cosas son las principales que con una ley donde ya haya una predisposición y capaz una obligación a informarse, a que el sistema médico también se informe y se busquen las mejores maneras de ayudar a estas personas bajo, digamos, la mirada de saber y de entender lo que sucede y no desde el tabú, y porque ahí es donde hay el tabú, es donde puede haber abuso, ¿no? Sobre todo de parte de la medicina, porque los abortos se realizan, eso se hace, solo que se hace, digamos, en la ilegalidad, entonces ahí es donde se da espacio a que hayan un montón de situaciones violentas en donde los médicos lucran y donde las pibis se ven expuestas a sufrir una y otra cosa que al final les pone más en peligro eso que el mismo procedimiento, porque el procedimiento, quiero repetir, es un procedimiento que es estándar, que si se hace de forma informada, digamos, como tiene que ser, es un procedimiento muy seguro. Entonces todo, digamos, el tabú que hay alrededor de eso y el miedo es generado socialmente y a partir del no saber. Entonces esto para mí es como un paso más allá de comprender esto y de que los médicos y mismo la sociedad comencemos a mirar el procedimiento como cuando vas al hospital y te quebras una pierna, por ahí estás peor que cuando te haces un aborto, como que ese tipo de cosas que ya van a hacer una diferencia y que yo considero que el cuerpo va a ser mirado de otra forma. Digamos, todo lo que significa la corporalidad y el respeto al cuerpo, y va a haber un cambio ahí social, si se quiere, respecto a eso, que es urgente, porque los abortos se realizan todos los días, y esa es una realidad que no se puede tapar el dedo con el sol, como se dice, que es lo que los feministas han estado luchando y diciendo, esto se hace cada día, y se sigue fomentando el tabú y la no información, y ahí es cuando los pibis entran en el peligro. Ustedes al estar en Quimelú, en la consejería, ¿tuvieron problemas legales en cuanto a tener este acompañamiento que hacen? No, porque lo que hacemos nosotros es dar información y acompañar, que eso no es ilegal. Una pregunta. Claro. Una pregunta más, perdón. Con esto que decía Fran del tabú y todo eso, cuando empezábamos el programa hablábamos de que del lado de la gente que se identifica o de los diputados que se identifican con el sector celeste, hay algunos argumentos que son realismo mágico y bastante ridículos, pero hay otros que calan mucho en esto que vos planteás, en el miedo, en la desinformación. ¿Cuál? Por ejemplo, hoy a la mañana escuchaba que una Houghton, diputada que era del PRO, ahora no sé en qué partido está, decía que se podía abortar, que la ley permitía abortar en el noveno mes. Todas esas, ¿cuáles son los principales argumentos que hay que discutir que generan este tipo de miedos, mentiras? ¿O cuáles ven que son los que calan más hondo? Bueno, en principio es mentira, ¿no? El noveno mes. Claro. Ahora es que claro. Hay una semana, digamos, bueno, las mentiras se desmienten en la letra, pero me parece, ¿ibas a contestar, Fran? No, no, dale, termina nomás, Maru. Que me parece que, que el argumento más fuerte, mira, justo, Dami, vos preguntabas lo de los países de Latinoamérica y me fijé qué onda en el mundo, y casi el 40% de los países tienen una legislación que permite el aborto sin restricciones. O sea, casi la mitad del mundo permite los abortos sin causales. Acá estamos hablando de, en Argentina, en este proyecto, estamos hablando de interrupciones con causales. Pero, digo, que la mitad del mundo ya el aborto tenga, la permisión sin restricciones, habla de que hay una medicación, que hay una metodología, que hay un recorrido y una experiencia que permiten hacer que el aborto sea una experiencia segura. Me parece que ese es el argumento más fuerte. Lo que es, esto se dice siempre, no voy a decir nada nuevo, lo que es riesgoso es la desinformación, la clandestinidad, lo que es riesgoso es todas las mierdas que vimos las personas que decidimos abortar y que no nos sentimos acompañadas. Riesgoso es todo eso, riesgoso es lo que genera la clandestinidad del aborto. Me parece que ese es el argumento. Sí, yo siento como que hay un tabú que también está un poco para mí, digamos, desde lo personal, está mezclado un poco con la misoginia y con todo lo que tenga que ver con el útero, básicamente. Como que el aborto, nosotros si bien acompañamos y damos información, tenemos un trabajo de estar ahí de contención con les pibis que nos llaman, nos comunicamos incluso después de que se han hecho su tratamiento en los hospitales, y siempre sabemos de que, te prometo que hasta el día de hoy son pero poquísimos los casos que han terminado mal, y que mal hablamos de que por ahí se tuvo que quedar un toque más en el hospital, pero nada más, o sea, lo habitual es un aborto que funcione y que sale todo bien, eso es lo habitual. Entonces no es lo habitual que les pibis terminen muertas, eso pasa cuando hay desinformación y las pibas por miedo se mandan a hacer cualquiera sin información y no le cuentan a nadie, ahí es cuando está el peligro, pero lo habitual es que el aborto es un procedimiento sumamente seguro, entonces eso no se cuenta, porque mismo en los hospitales los doctores no saben hacer el procedimiento porque está ilegal, porque no se les enseña o por ABC motivos, entonces esa desinformación provoca de que se pueda lucrar, de que se pueda engañar, y ahí se va generando todavía más una bola de nieve con un tabú y con un abuso que es constante y que le conviene un montón a aquellos médicos inescrupulosos que lucran con eso y que al mismo tiempo que lucran están en contra del aborto, ¿no? Entonces, ese tabú se construye a través de la sociedad a partir de la misoginia para mí y de la desinformación. Por eso es tan importante que se deje de poner al aborto como en una situación de que casi es el momento de tu muerte. Obviamente que sabemos que es una situación delicada y que, bueno, que le damos contención a las pibas por algo y que queremos que salga de la mejor manera, pero nos damos cuenta que la cantidad de miedo que tienen es debido a todos estos tabús sociales de que creen casi que se van a morir en el hospital, cuando al final, no sé, de repente pibis que han tenido 3 hijes, que me parece tremendo, más un parto que un aborto, o sea, lo digo así, como me parece mucho más tremendo, digamos, enfrentarte a parir a que enfrentarte a un aborto, entonces nos damos cuenta que eso es todo un tabú, de que en realidad el procedimiento es súper seguro y si tú vas y ves en otros países cómo funciona, o sea, es lo más seguro que hay, no hay razón para tenerle miedo, entonces el miedo viene desde la ignorancia también, que todas tenemos, obvio. Sí, y de cómo, perdón, y de cómo operan, digamos, desde los medios, desde los distintos sectores del poder, en, digamos, como ofrecer esa información que es falsa, que es tendenciosa, digamos, y que justamente es funcional a un sistema, y que para mí es muy importante, como esto que venían recalcando las compas, de la desinformación es lo peligroso. Y si hay un gran sector con mucho poder justamente impartiendo desinformación, es grave, digo, que se digan cosas como las que se han dicho en el 2018, como las que se siguen diciendo a lo largo de los años. Pero bueno, me parece que también eso en torno a los desafíos es poder seguir visibilizando que esa no es la información verdadera, que esa no es la información confiable. Y bueno, esto, poder seguir reafirmando que no hay, que la práctica del aborto no es una práctica insegura en cuanto sea acompañada, en cuanto sea con la información correcta, y bueno, las demás cosas que también venían mencionando las compas. ¿Cómo viene el debate, el conteo? ¿Tienen idea más o menos en cómo va la votación? Obviamente ahora no empezó la votación, pero hay algunos que ya dieron su posición y más o menos por ahí se puede llegar a saber. Y ayer el dictamen salió con 77 votos, si no me equivoco, creo que 20 en contra o algo, o más, 40 en contra y 4 abstenciones, sí. Algo así, pero era mayoría verde, sí. Positivo. Guiándonos por eso, creemos que va a ser un éxito la votación. Guiándonos por eso y por el deseo también, por las ganas, creemos que va a salir bien de diputados. Y bueno, después de Navidad, después del 25, no sé, será el 29, dicen, pero no está confirmado, serán senadores. Y ahí, no sé, habrá que ver. Yo creo que tiene que salir. También, sí, yo creo que también al ser un proyecto, digo, como que también es estratégico, ¿no? Un proyecto presentado por el gobierno y por otro lado, este otro proyecto de los 1000 días, bueno, creo que es también como toda la estrategia, yo creo que tiene muchas posibilidades de salir, hay que ver qué pasa siempre a último momento, las cosas se pueden dar vuelta, pero bueno, también creo que hay mucha posibilidad de que salga. De la jornada de hoy en la calle, ¿qué expectativas tienen de gente que vaya o cómo piensan que va a ser? En el marco, ¿no?, de todo lo que nos atraviesa este 2020. El tema de la pandemia es complicado. Yo creo que igual va a haber una gran mayoría de personas habitando las calles. No sé si tantas como en el 2018, pero creo que vamos a hacer un montón. Pero bueno, eso también hay que tener en cuenta las cuestiones del distanciamiento, ¿no?, los cuidados, como que todo eso hay que seguir teniéndolo en cuenta. Seguimos en pandemia. Pero bueno, creo que hay mucho deseo también de habitar las calles. Sí, y entendemos que habitando las calles es donde mostramos la fuerza para que sea ley. Yo, para ir cerrando, quería hacer una última pregunta. No sé si vos tenías alguna pregunta más, Dami. Yo una pregunta más, por ahí personal, a las tres. ¿Qué sensaciones tenían? ¿Qué las sensaciones las atravesaban? En esto, un año de mierda, y por ahí con la expectativa de tener una buena noticia, aunque sea, ¿cómo las atravesaba? Bueno, yo lo personal, ¿querés seguir tú, Mari? Mándale. Yo la verdad es que estoy contenta, pienso que voy a ser feliz de ser de la consejería con una ley de aborto, siento que va a ser un momento de finales felices, por así decir, como que va a ser todo, ojalá, más fácil, y eso me pone feliz de sentir de que vamos a poder acompañar de mejor forma y de que todas aquellas que nos llaman y que están a punto de ser arrojadas a la pobreza van a tener una opción, me parece realmente zarpado, porque es como una votación que va a cambiar verdaderamente la vida de mucha gente. No es como algo tan a la ligera, es como nosotros que lo estamos viendo día a día, digamos, sabemos que esto va a ser algo que va a tener un impacto en muchas personas, así que por lo menos de mi parte estoy como ansiosa y con mucha esperanza de que salga todo bien. Sí, yo estoy bastante parecida, estoy como bastante emocionada, más allá de las críticas que se le pueda hacer al proyecto, bueno, ya lo dije antes, me parece que si se aprueba es un recontraavance, y que me parece que está bueno no solo entender que las personas que están desabortan y que por tanto el Estado se tiene que hacer cargo de esa situación, sino que esto tiene que ver con una lucha más larga y más profunda, que está vinculada a poder decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra sexualidad, ¿sí? Siendo que el control sobre la sexualidad es como uno de los pilares más fuertes del patriarcado. Yo no sé, creo que muchas veces se nos va del ojo la importancia de esta lucha, porque, digamos, data de siglos la opresión, la opresión sobre las sexualidades que no son masculinas, hegemónicas. Entonces me parece como que de repente lo veo con esa perspectiva histórica y me flasha la cabeza porque si una se pone a mirar siglos y siglos atrás, antes de que se empiece a contar año cero, año uno, ya nos encontramos como con una historia de cómo el control sobre la sexualidad de las mujeres, o lo que se llama mujeres, está recontravinculado con la monogamia, con la propiedad privada, digamos, como que muchas veces le echamos todo el fardo al capitalismo, y está bien, pero me parece que es importante saber que el patriarcado data de mucho tiempo antes, y que ese poder patriarcal, su pata más fuerte tiene que ver con el control de las sexualidades. Entonces, lo veo desde ahí y me recontra emociona. Me parece histórico. Sí, tal cual. Yo concuerdo mucho con Maru. Es un hecho histórico. Creo que también desde el 2018 a esta parte hemos dado un gran salto como sector. Que hoy por hoy, digamos, si bien el aborto sigue siendo tabú, digo, ha adquirido una masividad y ha llegado a un montón de sectores que sigue siendo difícil, pero que antes lo era más difícil. Poder hablar sobre nuestras prácticas, digamos, y la cuestión ancestral, me parece sumamente importante. Y nada, con mucha expectativa y también con mucha emoción. Y bueno, esperando que poder cerrar el año, por lo menos, con una noticia con bastante alegría. Yo no quería dejar de decir algo que se dice siempre, pero que me parece que hay que seguir repitiéndolo, que es que si este proyecto se va a estar votando y se estuvo discutiendo estos días, no tiene que ver solamente con una voluntad política, tiene que ver con una lucha que viene de hace años, como decíamos hace un rato, pero la campaña tiene 15 años, pero la lucha feminista tiene mucho más, y me parece que es importante recalcarlo, digamos. No es que le vamos a ir a dar un abrazo a Alberto, ni en pedo. Vamos a seguir peleando las calles y vamos a seguir denunciando y demandando lo que creemos que nos corresponde por derecho. Sí, justo se te cortó un poco, Marina, pero es verdad, es una lucha que se viene haciendo hace rato y no tiene que caer en un personalismo, decir, bueno, por voluntad mía salió esto, en realidad no es así. Yo, para cerrar, les quería hacer la última pregunta, y quería preguntarles, ¿por qué tiene que ser ley la intervención voluntaria del embarazo? ¿Quién va? Porque es nuestro derecho. Porque es nuestro derecho y lo venimos defendiendo hace un montón de tiempo. Y tiene que ser accesible para cualquier persona que decida no seguir adelante con un embarazo. Sí, porque penar el aborto es una muestra más de lo que son las opresiones hacia las identidades femeninas y disidentes. Más allá de lo que decíamos antes, ¿no? De que es un dato concreto que las personas que interrumpen embarazo de manera clandestina y que luego mueren por eso, es una cifra muy, muy alta, entonces esa es una realidad que el Estado tiene que atender. Pero más allá de ese dato concreto, hay una reivindicación que tiene que ver con la autonomía, con la independencia y con, digamos, si fuesen los varones los que gestan, el aborto es legal hace mucho tiempo, porque los varones sí pueden decidir sobre sus cuerpos, y no solo deciden sobre sus cuerpos, sino que deciden también sobre los cuerpos de las otras personas. Digo, la ciencia es patriarcal, la organización social, política y económica es patriarcal, y por eso es necesario que el aborto sea legal, porque estamos luchando por nuestra autonomía. Y el mundo está cambiando, y eso se expresa en nuestras prácticas hace muchísimo tiempo, porque el feminismo viene acompañando abortos hace años, pero también se tiene que expresar en las leyes y en las normativas. Claro, aparte porque la humanidad siempre, digamos, La sociedad, por así decir, se jacta de ir hacia la evolución, que bueno, de evolución de repente pensamos que no tiene nada, pero ponele que si queremos, digamos, como humanidad, ir hacia una evolución, eso no se puede pensar sin dejar de hacer violencia, ¿no? Como si queremos avanzar hacia unas sociedades como evolucionadas mentalmente, tenemos que derribar los tabú. Y los principales tabú que destruyen a las personas son estos, porque son tabú que ni siquiera es que solamente estén en la sociedad, sino que son tabú que se expresan en las leyes, que se expresan en los hospitales. Entonces, no es un mero tabú que sería como cualquier otro que simplemente va de boca en boca, sino que es algo que reprime a las personas y que no las deja decidir libremente. Entonces no se puede pensar en una sociedad mejor sin dejar de ocupar la violencia para mantener a las personas como se quiere. Es esencial como derribar todo este tipo de violencia para poder construir algo mejor. Les agradezco un montón que hayan participado. Todo esto lo vamos a hacer circular porque la verdad se tiene que escuchar en todos lados. Y bueno, vamos a seguir informando minuto a minuto en Radio Las Cabas, en las redes sociales, seguramente Marina, Marisa, todas van a estar ahí acompañando. Y bueno, muchas gracias por participar. Gracias por gracias a ustedes. Esperale. Muchas gracias, compas. Abrazo grande. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Ahí las escuchamos a Marina, a Fran, a Tania, que estábamos hablando sobre el proyecto de ley que se está votando ahora sobre la despenalización del aborto. Vamos con un poco de música y ya volvemos con más Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida, ¿sí? 90.3. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanos. Porque viva nos quiero, libres sin miedo. Así viva nos quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas nos quiero, libres sin miedo. Vivas nos quiero, libres sin miedo Y ahí estábamos escuchando Libres de Mora Navarro. Hace un ratito estábamos hablando con Marina, sigo diciéndole Marisa, con Marina, con Fran, con Tania, sobre el proyecto de ley que se está presentando hoy sobre la despenalización del aborto. Y ahora seguimos con la sección de música, que hoy luego nos trae algo distinto, algo que nos va a hacer recordar a nuestras infancias. Adolescencias, ponele, ¿no? Pone, sí. Algo así. No sé, creo que todos tuvimos esa época en la que nuestros abuelos o nuestros mamás o nuestros papás nos decían, déjalo, que es solo una etapa. Y creo que tenían razón en cierta parte. Hay mucha gente que todavía sigue pasando por esa etapa a pesar de tener 45. Pero hoy vamos a hablar de tribus urbanas. Mucha gente lo conoce, pero también se puede conocer como subcultura a nivel global. A nivel argentino, vamos a hablarle de tribus urbanas. A nivel global, subcultura. ¿Estamos hasta ahí o hacemos repaso wikipedial? Las tribus urbanas. Las tribus... Ay, perdón, ¿eh? Vos dijiste que nos ibas a preguntar en qué tribus urbanas éramos en nuestras adolescencias. Sí, es algo inevitable. Igual primero vamos a dar un paneo, ¿eh? Yo estoy más cargado que porro de Andy Chango. Así que hoy vamos a excavar las profundidades de nosotros mismos. Vamos a mirar el pasado con anhelo. Vamos a mirar ese CD de los ratones paranoicos que está en una esquina y vamos a decir, ¡ay, qué asco! Mirá lo que escuchaba antes. Con un poco de vergüenza, con un poco de odio, con un poco de anhelo, es la palabra. ¿Cuál es la palabra esa que recordás el pasado? Claro, una cosa así, qué sé yo. Y también, bueno, a veces está bueno mirar el pasado, tener una charla seria con nuestro adolescente. Pero Leo, yo ya soy adolescente, y no. Padre, madre, tenés 31, estás pagando un alquiler en Banfield, tenés uno, dos hijos, uno de distinto amor, estamos al horno ya. Ya fue, déjalo ir, pasó, lo viviste, estuvo recopado, pero ya fue. En Banfield está bastante complicado alquilar, ¿eh? Sí, pero... No conozco personas que alquilen en Banfield porque sale un poquito caro. Claro, pues creo que si sos joven... Y tenés la capacidad de vivir con otros jóvenes, puedes alquilar en Banfield, o en Lanús, o en Lomas. Tiene que ser en grupo, sí o sí. Pero bueno, sigamos. Contexto, ¿qué es una tribu urbana? ¿Qué es una subcultura? Voy a citar algo de Wikipedia. El término subcultura se usa en sociología y antropología para definir a un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia dentro de la cultura dominante de la que forman parte. La subcultura puede formarse a partir de la edad, del grupo étnico o género de sus miembros. Las cualidades que determinan que una subcultura aparezca pueden ser estéticas, políticas, sexuales o una combinación de todas. ¿Entendieron hasta ahí? Vamos a dar ejemplos. No sé si vieron la película viejísima, no sé si de los 80 o los 90, The Warriors. ¿Vieron la película The Warriors? Para, no, puede ser. La tengo en la libreta, pero no. Dami sabe. No, pero Analía la nombra siempre. Son diferentes tribus de jóvenes que se encuentran y se hacen un enfrentamiento, algo así. Está buenísima, también tiene un juego. Capaz que la conoce por el juego. Pará. ¿Cómo no viste The Warriors? Un juego, pero no, está en mi lista. No la vi a esta. Muy buena. No sé si está. ¿Dónde está? Ah, bueno, está en Amazon. Muy ochentosa. Prime. Muy ochentosa. Ah, mirá, la voy a poder ver. Porque en Amazon tengo Prime. Suscripción ahí en la PB. ¿En serio? Bueno, yo la voy a ver, Pero no nos saltemos. Bueno. Todavía nos llama películas, Bueno, la veo. La vemos para la semana que viene. Dale, por favor, hablemos de The Warriors. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Son como un grupo de personas que se identifican a base de un logo, una bandera, un nombre. Porque eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Como que queremos, buscamos el pertenecer. Incluso hoy en día, ya sea con política, ideologías, ya sean con bandas, ya sean con el tipo de música que escuchás. Hoy en día está más globalizado con el tema de la política. Pero en jóvenes estoy hablando, ¿eh? Pero bueno, yo hoy quiero hablar de los que fueron más allá. Quiero hablar del 2006 en Argentina. 2006, 2007, 2008, 2009. Donde la juventud se estaba cocinando en un caldo bien picante, que era como comerse un caldo en diciembre. Así que yo diría, para empezar ya, si podemos, si podés, Gus, para empezar a hablar de la primera tribu muy conocida, creo que todo el mundo la conoce y tuvo una popularidad inmensa. Así que poné el primer tema de la lista, por favor. Vamos a dar un super, o sea... ¡Qué banda! ¡Qué bandaza, boludo! Si no te diste cuenta, vamos a hablar de los emos, que es el lado agridulce del banquete que nos vamos a morfar hoy. Es como el plato ideal para comenzar. ¡Qué linda música que tienen estos pibes, boludo! O sea, ahora, hace un rato estábamos escuchando un clásico emo, que es My Chemical Romance, el tema es Elena, una canción recontra blutureada por esta gente. Ustedes eran más de la época del Bluetooth, ¿no? Tipo de pasarse las canciones por infrarrojo, pasarse sí, los temas sí, del Slipknot, sí. Pasarse los temas del Slipknot por infrarrojo, los de Linkin Park, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí. Te re veo ahí, boludo. A vos te veo re ahí, re en esa. Estaba ahí, sí, sí, sí. Terrible, sí, terrible todo. Lo que había que esperar para pasar un tema. Un tema como 20 minutos tenías que hacer. Y a ese tema después después lo quemabas a esa canción porque la escuchabas mil veces. Pero es emocionante, ¿no? Como lo especial que era en cada canción, incluso antes. Bueno, ok, puede parecer un poco más fácil, pero vos tenías que estar 20 minutos o una hora descargando una canción, una sola, para poder reventarla y escucharla todo el tiempo. Eso ya como que se perdió, porque hoy en día tenés la internet a mano, Spotify a mano, y ya con dos clics ya tenés la canción que quieras. Pero bueno, qué lindo. Bueno, a mí me encanta, le tengo cierta simpatía a los emos. También tienen bandas muy buenas como, bueno, como lo son AFI, 30 Seconds to Mars, Avril Lavigne. ¡Uy, Avril Lavigne! ¿Qué pasó con Avril Lavigne? ¿Murió? Avril Lavigne. Avril Lavigne. Era como la Britney Spears, pero versión hardcore, digamos. La versión rockera de Britney. Que tenía esos pantalones que... ¿Cómo se gigante, dice? Más ¿cómo? Grande que ella. Acá, los pantalones gigantes, acampanados, skaters, mucho skate en los emos, eso también. Pero bueno, esos nacen como en toda esa subcultura yankee, mezclando a los hardcore punks con la música alternativa, que qué sé yo, bandas como Nirvana, la banda de grunge, bandas grunge así, que no me acuerdo ninguna ahora. Pero bueno... esa banda alternativa y así naciendo como una amalgama del pop con una gran carga de emociones. Un poquito de Avril Lavigne para que te haya recuerdos, ¿sí? ¿Qué habrá pasado con esa piba, boludo? Ahora lo estoy pensando, ¿eh? She yelling for lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. Boludo, ¿te acordás la sección de la vez pasada? Esta es muy para escuchar en el bondi cuando llueva, ¿viste? Apoyado la cabeza contra la pared, yendo al laburo, a la escuela. Claro. Este es muy temazo. Che, ¿qué pasó con esta piba? O sea, de verdad, recién ahora me pongo a pensar qué pasó. No me puse a buscar, pero no sé, ¿qué pasó con esta piba? No sé. No la vi nunca más. Nunca más se supo nada de ella. Que vuelva, boludo, que vuelva. Que vuelva Los Redondos, que vuelva Mambrú y que vuelva Brinda Vinch. Lo único que te pido, 2021. Vamos a hablar de la estética, ¿no? De vestimenta y peinado que pueden estar compuestas por el uso de pantalones chupín, ¿no? Popularizaron el chupín, boludo. El pantalón bien apretado a los muslos. Lo peor que pasó. Sí, yo me gusta, en lo estético me gusta mucho el chupín, pero en lo práctico no, te repaspa, boludo. No. Remera de manga corta, que tienen algunos nombres de bandas, con una remera manga larga abajo, ¿no? O sea, estos pibes en calor la pasan mal, muy mal. Pelo muy liso, bien teñido de negro o con morado, colores llamativos, a veces un poco de flequillito. Flequillita hacia un costado, cubriendo uno o ambos ojos. Y en algunos casos usaban un maquillaje oscuro alrededor de los ojos, también labial negro y pintura blanca para resaltar la palidez de la cara. Esta subcultura, o sea, tiene algo muy característico que también tiene sus propias creencias, ¿no? El hecho del flequillo a un costado y que te esté tapando un ojo significa que no querés ver como parte de la realidad. Entonces, te tapas una parte de los ojitos. Si sos un poco más abierto, te dejas el flequillo que se descubra en ambos ojos. Pero básicamente es eso, está bueno, boludo. Todo el tiempo se estaban acomodando el pelo. Todo el tiempo. Manda el pelo, boludo. ¿Sabes a qué me hace acordar? Hay un personaje de Capusotto, que la verdad que lo recomiendo una banda, que interpreta un emo. No sé cómo se llama, pero si ponen Capusotto emo, te aparece él y estallas. Es muy, muy... Me cae de risa con eso, porque lo estuve viendo ayer. Bueno, también está asociado con el carácter emotivo. Son muy emotivos, son muy emocionales, son muy sensibles, tímidos, introvertidos. Mira, acá lo puse pero no lo quería poner, pero dicen como que hacen apología al suicidio y la flagelación, que yo no sé si llamarlo apología. Yo me acuerdo en esos tiempos que estaban todos tajeados, o sea, eran liñitas que se hacían, ¿viste? Sí, pero no eran tan graves. Eran tiki tiki tiki tiki. Tampoco sí, dejaban. Pero lo hacían. Claro. Me acuerdo, tenían sus tajadas en la mano. Claro, pero nunca hicieron el corte en derecho, porque ellos se hacían los tajitos así tiki tiki tiki tiki. Que bueno, duele en su momento, pero pasa, cicatriza y listo. Pero nunca llegaron a nada. Yo nunca supe de un emo que se haya matado de esa forma. Sí, seguro que los hay, porque todo el mundo llega al punto del suicidio. Pero estos pibes simplemente se cortaban o para aliviar un dolor externo con otro dolor o simplemente porque pintaba. Yo también me cortaba con el cuchillo, pero me escribía mi nombre. Pero no me cortaba, me raspaba. No es lo mismo. Che. No, eres un emo. No era un emo, boludo. Me ponía Leo. Aguante independiente, ahí, ¿viste? ¿Y no probaste con una lapicera? Sí, pero no, porque la lapicera me da asco. Porque después la tengo que lavar y no, me da mucho asco. Pero bueno, sí, o sea, no todo el mundo se cortaba. Simplemente jugaban y bueno, está todo piola con los pibes. Que te cueste una banda, pero nosotros venimos de esto. O sea, bueno, quizás Gus y Lucas lo vivieron, pero yo prácticamente vengo de este palo, porque en el 2009 yo era muy chico. Y fuimos absorbiendo, como las siguientes generaciones de adolescentes, fuimos absorbiendo estas pequeñas cosas y quizás las fuimos mutando en lo que es Slipknot, en lo que es Linkin Park, en lo que es todo como el new metal, que no escuchaban new metal los emo, sino que escuchaban como un punk medio pop, tipo Green Day. Entonces nosotros lo fuimos mutando a lo que vino después, el new metal. Trajeron Slipknot, Avenged Sevenfold, System of Down. Todo eso lo trajo esta gente. Indirectamente, sin querer, pero lo trajeron. Así que bueno, hay que abrazarlos y rogarles que vuelvan. No estamos enojados y los queremos de vuelta. Hemos not dead. Pasar otro tema. Pasar otro tema, que estoy muy nervioso. Alto cambio va a venir ahora, ¿eh? Aviso. Si querés lo tarareo. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, late el corazón. Uy, boludo, los jóvenes por Dioseros. Odiaba este tema con mucha fuerza, Leo. Yo lo odio con mucha fuerza. Yo lo detesto mucho. No les tengo un odio tipo. No me gusta el tema, qué sé yo. Pero bueno, estos son Jóvenes por Dioseros y su canción Himno. El himno de más quién. Más allá de la banda, el tema. No me arrepiento de haber venido hasta acá, llevo una hora para volverte a ver. Claro, es como muy simp, ¿no? El chabón. No, aparte muy de capital. ¿Quién no viajó una hora? Nunca se tomó el 160 ese pibe. Uf. O sea, los que vivimos en el conurbano, cualquier viaje es una hora mínimo. Ay. No es ningún sacrificio viajar una hora. Yo tengo que ir a viajar ahora como dos horas, no sé cuánto es, una hora y pico. Una hora es cerca, una hora es cerca. Rolly, claro. No me acuerdo el nombre de este chabón. Pero sí, no, Jóvenes por Dioseros es una de esas bandas que no me caben por ningún lado. Pero hay que reconocer que es la canción himno, por así decirlo, de los Rolingas. Aunque mirá, ya... nos escribe el público, Leo, perdón que te interrumpa. Nos escribe el tengo público. Miedo. En 2017 fue su último disco, Head Above Water. Escribe Verónica de Lanús. Se vendió. Pero ahí tiró. Yo estuve leyendo un poquito lo de Avril Lavigne. Mandó también Lucas. Creó 2017. Una fundación. 2017. ¿Por qué yo no supe de esto? No lo sé. No sé. Yo estaba leyendo también, pero yo la sigo en Instagram. Mirá, pongo un pedacito. Mirá, pongo un pedacito de ese disco, a ver. Me arrepiento. No, tiene una introducción larga. Dale, Abril Lavigne, ponete a cantar. Dale. Perdón, pero debe ser una mierda igual, ¿eh? Es muy ahora. Muy de ahora. No. Dámela Abril Lavigne con la guitarra. Sigue teniendo voz de piba, ¿eh? Sigue teniendo voz de piba, igual. Sí, la mantiene. Bueno, estabas con lo de las tribus urbanas. Yo hay una tribu urbana que es muy parecida a la que vos decís. Yo lo que me acuerdo era que se cagaban a piñas. Era ir al planetario o ir a alguna plaza de lomas. Y se cagaban a piñas porque había todos los grupitos distintos. Claro, ahora vamos a llegar. Una de estas bandas problemáticas, muy problemáticas y muy violentas, ahora vamos a llegar. Pero bueno, ahora vamos con los Rolingas, que no son violentos, son como nómades, no sé cómo decirlo. Pero conozco muchos, conozco un montón. Yo no hablo sin saber, conozco gente que fue o es Rolinga. Pero bueno, Dami, si creías que Jóvenes por Dioseros no te gustaba, vos esperá, ¿eh? Porque ya hay bastantes bandas para identificarse con este ambiente. Obviamente, además de los Rolling Stones, tenemos a los nefastos Ratones Paranoicos, que los odio con mi alma. La 25, Ojos Locos, Pierre, Los Gardelitos. Perdón, ¿no? Me pongo un poco nefasto, pero en su mayoría son bandas las cuales no me llegan y las llevo a catalogar por lo general como caca. Pero es por la personalidad de ellos, más allá de su música. La verdad que la música mucho no me cabe, pero la personalidad de Juanse en Los Ratones Paranoicos es nefasta, del chabón de la 25 también. Los Gardelitos no los tengo mucho, pero sí, no sé, qué sé yo, Ojos Locos, que no sé quién carajo son. Te van a decir que sos un odiador, Leo. Soy un odiador, soy un hater. Un hater de los Rolling, nada, igual les tengo... Odias a todos. No, papá, pero les tengo cierto cariño porque yo me crié con ellos, ¿no? Pero bueno, o sea, los hemos visto, los hemos vivido, hemos estado, hemos compartido una birra con ellos seguramente más de una vez. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando te digo Rollinga? Zapatillas Topper. Oh. Flequillo. Flequillo. Pañuelito sucio gastado. Esos pantalones rayaditos, ¿viste? Esos pantalones. Los pantalones esos elastizados de tela. Sí, boludo. Re cómodos igual. Pero sí. Bueno, ¿y qué se les viene a la nariz, no? Como el olor a faso, el olor a chivo. A mí se me viene siempre una previa antes de entrar a ver una banda tributo a Los Redondos, mientras se comen unos panchos en la estación de Temperley. Muchos pibes en cuero, imágenes en internet de... Uy, está buenísima. ¿Vieron esas imágenes de Homero? O sea, hay imágenes que se viralizaron mucho en internet en esos momentos, donde estaba Homero Simpson siempre fumándose un porro con una remera de no sé, de la 25, de los Rolling Stones. O de viejas locas. ¿Vieron esas fotos? Siempre, una acá, creo. Bueno, eso se me viene a la cabeza cuando me hablan de Rolingas. Sí. Bueno, para ir a su biografía, nacieron en Argentina a mediados de la década del 80, cuyos miembros son, se consideran fanáticos de la banda de Rolling Stones, que es de donde surgió el nombre de propia subcultura debido a la castellanización de la palabra Rolling. Los Rolingas se caracterizan por su estética basada principalmente en el estilo desarrollado en los 70 por Mick Jagger y Keith Richards. O sea, ellos fueron los autores de la estética de la ropa. Incluso Richards tiene su propia tienda de ropa en su época. O sea, pero tenía, bueno, todo, claro, todo ropa bien popular. Mick Jagger tenía las zapatillas Topper, pues yo nunca lo vi. Sí, creo que en un recital en La Plata usó unas toppers rojas. ¿Se vio? Sí. Bueno, se los puede ver con jeans viejos. ¿Cómo se llaman los pañuelos esos a cuadro? Las chalinas, las zapatillas Converse, las polainas, el flequillo corto. Y bueno, no hay mucho para decir. Lo hemos visto y lo vemos... Y lo vemos en menor medida, pero ahí están, los podemos oler a la distancia. Nos criamos con ellos y sabemos absolutamente todo. Solamente quería dar un pantallazo, un recordatorio. ¿Ustedes creen que están muertos? Para nada. Si van a un recital del Bordo, de La Mancha de Rolando o de los Violines de Cielo Raso, los vas a encontrar. Si quizás no hay muchos originales, están su descendencia más mainstream, digamos. Así que eso fue los Rolingas. Me faltan dos. Así que vamos rápido con este y pasamos al siguiente. Así que poneme el tercer tema, por favor. El tercer tape. Lo pido. Tape. Escucha la armónica, escucha la armónica. Bueno, ¿estamos? Creo que ya sabemos quién de este grupo era de esa parte. Ahora vamos rápido y pasemos directamente a lo que ustedes se consideraban en su momento. Prácticamente todas las canciones de los otakus, llamados otakus, que en Argentina hay una banda y en América Latina hay una banda, incluso más que en Japón incluso, todas sus canciones son soundtracks o openings o endings de series de anime. Para los pibes significa intros o outros. ¿No, Lucas? Sí. Los intros son los finales de los cada capítulo de anime o película. Claro, y estos pibes, o sea, se basan, su música se basa en eso, básicamente, su vida se basa en eso. Esto va más allá de la música, como en las anteriores. Tiene algo que ver, la cultura japonesa tiene mucho que ver en esto. Así que bueno, la expresión, el nombre de la palabra otaku viene del o, que no sé qué significa, y taku, que significa casa, digamos. O sea, en pocas palabras, otaku se describe exactamente como una persona que se encierra gran parte del tiempo en su casa por su fanatismo por algún hobby. Sin embargo, el otaku de hoy en día dejó de ser como palabra universal para transformarse en la palabra que describe a los fanáticos del manga y la animación japonesa. O sea que nos vamos más allá de la música, ¿ok? Como acabamos de decir. Ellos no tienen una forma de vestirse muy característica, porque puede haber otakus darks, otakus punks, otakus emos, pero básicamente a veces se visten con los pines de sus animes favoritos o asisten a eventos donde se disfrazan de sus personajes favoritos. Bueno, Lucas. Claro. Exactamente. Sí, sale muy, muy caro los trajes y todas esas cosas. Y sí, tenés que tener ahí un... Sí. Hay que tener un buen bolsillo para ser otaku en este momento. Tenía un amigo que por internet se aprendió a hacer máscaras de personajes. En una hizo, creo que la de Sub-Zero, todo siguiendo paso por paso, imprimiendo, le quedó espectacular. El nivel de tiempo para armarse la máscara de cosas, la pudo hacer con cartón y papel, ¿lo viste? Sí, yo fui alguna vez a un evento, pero el olor a chivo que había ahí adentro no me mató, me mató. Encima era diciembre, hacía calor, el olor que había ahí no, era increíble. Yo creí que era mentira, que era un mito urbano, que en su mayoría no se bañaban. Pero yo dije, no hay que juzgar así. Entré y había una baranda. Igual era capaz que la baranda característica de diciembre y de que haya mucha gente adentro de un solo lugar. No, claro, pero por eso en un recital de los Rolingas te la quiere ver también, como... Bueno, pero el olor a chivo en un recital es otra cosa, porque hay muchos olores. Y bueno, vieron que ahora el agua cotiza en la bolsa, así que por ahí probablemente no muy lejano, en un futuro no muy lejano, no vamos a tener tanto acceso al agua para bañarnos tan seguido, Leo. Así que bueno. Unos adelantados los otaku. Aguante los otaku que no se bañan, boludo. Igual bañense, loco, no pasa nada, pero bañense. Está todo piola igual. Está todo piola con ustedes, me cabe lo que hacen, pero bañense. Igual con el tiempo que llevan maquillarse y todo eso, por ahí por eso no se bañan. Que les dure un poco más. Claro, obvio. Son muy interesantes, la verdad que es una cultura muy interesante. O sea, otra cosa que los caracteriza... es que todo gira en torno al anime, hasta sus músicos. Hay un artista que se llama Hatsune Miku, que es un personaje que canta, baila y hace recitales en vivo. Y la gracia es esta, es un dibujito animado, o sea, es una imagen en 3D, o sea, como gorilas, ¿no? O sea, todo gira en torno a una vida de fantasía. Ellos pagan una entrada para ir a ver a un holograma, o una figura en 3D que canta y baila, y están ahí y la rompen. O sea, todo gira en torno a la animación. No leen cómics, leen manga. Bueno, también tienen sus maneras de satisfacerse con el tema, obviamente estamos hablando de pibes muy jóvenes hormonalmente, consumen lo que se llamaría hentai, que no sé lo que saben, no sé si saben lo que es, pero bueno, es como una especie de pornografía en dibujitos. Es rarísimo, muy raro y muy violento también, pero bueno, no quiero hablar de eso. Claro, no viven una vida común, ¿me entendés? Ellos rolean la vida. Pero bueno, cabe aclarar que no todos los otakus son iguales, al igual que los rolingas y al igual que los emos. Hay mucha variedad y hoy en día se puede seguir viendo en convenciones y en el jardín japonés de Palermo. Todavía los seguís viendo. Pero bueno, ya estos fueron los otakus. Me falta una más. que yo no sé si quieren contarme ustedes básicamente qué es lo que estuvieron, si estuvieron curtiendo alguna o de estas o alguna que no haya nombrado, o si no curtieron nada, eran unos adolescentes aburridos. Acá por lo que veo te faltó una. Igual, sí, yo me falta una. Si quieren la digo ahora, pero me falta una, les aviso. Está, la tengo acá. Aparte de esta, que creo que... ¿Cuál es esta la que vas a presentar? Empieza con Flow y termina en Guer. Mandé un videito de cómo se baila eso. Quiero decir que yo coqueteé con todos los estilos, pero nunca me puse la camiseta de ninguno. Oh, varieté. Pero me gustaba un poco de cada uno, me gustaba la música de los emos, también de los rolingas, los otakus, hasta ahí miraba dibujos y videojuegos, pero no mucho más. Y de los vloggers hubo un momento que tuve varios amigos vloggers. ¿Tuviste fotos? Pero hay un grupo que tenés acá, que es el de los cumbieros, ahí te van a matar, Leo. Sí, igual no puse la cumbia, porque ya hablamos de la cumbia una vez. Claro. Y no sé si cumbiera, yo diría como los subgéneros, como los turros, los rochos en esa época. Claro, claro, claro. Que fueron muy 2009, 2010. Un poquito más avanzados. A ver, esta preparaste para los vloggers. Sí. ¿No? A ver. Yes, I can see ya. 'Cause every girl in here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. Qué gana de ir a Diosa y cortarme un speed con coca, boludo. Quiero decir que me salía el pasito, ¿eh? Me salía bastante bien. Era una boludez igual el pasito. Yo me acuerdo que también me salía. Yo lo hacía, yo lo sabía hacer. Bueno, y acá estamos, o sea, esto es la cúspide de todo. Los creadores de la re, de la re loco, de la re boludo, de la re conchuda, los chupines, ¿me entendés? Ellos trajeron el chupín, por eso hay una guerra también con los emos. ¿Quién trajo el chupín primero? ¿Lo traje yo o lo trajiste vos? Y ese pelazo, boludo, que tenían un pelazo... Pero tenían un re pelo, boludo. Yo no entendía cómo hacían, pero tenían un re pelazo. O sea, ocultaban sus rasgos nativos latinoamericanos y dejaban salir como un pelo lacio hermoso, ¿me entendés? Eran muy llamativos. Fueron la representación del 2009 con su música electro, pasty, como, no sé. No sé qué acabaste de poner, creo que es David Guetta. Pero bueno, David Guetta, Show Tecno y todo lo que odia Papo, digamos. Toda la música punchy punchy. Fueron una tribu urbana que estuvo estrechamente relacionada con Fotolog.com. Por favor, dígame que uno de ustedes tuvo Fotolog. Por favor. Nunca tuve Fotolog. Ah, ni cagar. Yo tenía la fe que sí, boludo. Yo tuve Fotolog. ¡Vamos! Pero vos subías cosas re aburridas, seguramente. No subías fotos con el pelazo y con unos anteojos oscuros. No. ¿A qué sacabas fotos en Fotolog? Lo usaba para escribir cuentos. ¿Se podía? ¿No era para fotos nada más? No, podías escribir cosas. Uh-huh. Daría para que traigas uno de esos cuentos. No sé si estará abierto tu Fotolog todavía. No se puede entrar a Fotolog ahora. Fua, qué cagada. La cantidad de cosas rancias que deben haber ahí, la cantidad de secretos que nadie quiere volver a sacar a la luz, deben estar ahí. ¿Sabes que yo hace unos años entré a mi Fotolog de nuevo y dije, ¿qué carajo es esto? Y me logueé y empecé a borrar las publicaciones que hice. Y borrá todo entero, entonces, boludo. Borrá todo el Fotolog entero. No, era para caerse de risa. Fue un fracaso Fotolog multitudinario porque... Los rugbyers deben estar asustados si se abre el Fotolog de cuando eran jóvenes. Sí, olvidate. Debe haber cada guarangada ahí metida. Porque encima no tenía censura. Y fue un fracaso muy fuerte lo de Fotolog, porque creo que se los quisieron comprar a no sé cuántos millones de dólares y los dueños dijeron, no, esto va a pegar. Y no pegó, y se quedaron en la lona. Muy fracaso. Pero bueno, es un sitio web donde se subían fotos y donde sus usuarios podían comentar. Es como el Instagram, pero un poco más, con más letras. La cultura Flogger se originó en Argentina y luego se expandió a otros países. Fue muy masiva también en Uruguay. Y bueno, nacional y popular. O sea, es la primera tribu urbana que nace acá. O sea, está bien, los rolingas, sí, pero los rolingas también tienen mucho que ver la cultura inglesa. Bueno, la palabra flogger proviene del flog, o sea, que es fotolog, pero sin la T. No, sin la O y la T. La popularidad de Fotolog se basa en la cantidad de firmas, que no sé qué es una firma, diarias a la foto y sus amigos favoritos. Las fotos subidas en sus respectivos fotologs suelen ser autorretratos. Y bueno, el estilo estético de la moda se componía principalmente por el uso de pantalones chupines, ajustados, bien pasperos, colores llamativos. Los varones utilizaban unas remeras en el cuello en forma de V y las mujeres blusas con el cuello en U. Todo con colores, estampados, usaban zapatillas de lona skater, chalecos llamativos, apretados, el peinado semi-largo. Y bueno, todo principalmente de colores. ¿Qué es de la vida de Cumbio? Cumbio, al parecer, se recibió de no sé qué. Y comunicación audiovisual, dice acá. Comunicación audiovisual... La verdad que no tengo ni idea. Siempre me cayó muy mal esa piba. Me cayó muy mal. ¿Por qué te cayó mal? Primero porque hay videos, hay una banda de videos de gente que le pide fotos y la mina les pide plata. O sea, la mina está mendigando plata. Si querés sacarte una foto conmigo, bueno, dame plata. Muy Pablo Lescano, como le hizo Pablo Lescano también, que tampoco me cae muy bien. No, anda. Y no sé qué estará haciendo ahora. La verdad que a nadie le interesa. A nadie le interesa. Fue muy el pasado. Nos hiciste recorrer en el pasado muy profundo. 75.000 seguidores en Instagram y se autotitula como la primera influencer de la Argentina. Bueno. El chiso, el papo es el primer influencer de la Argentina. Esa igual para antes de cerrar, porque sé que se nos está yendo el tiempo, pero algo que había recalcado Gus al principio. O sea, no todo es muy colorido, muy cheto y muy bello. Porque, no sé si conocen el dicho más fuerte que piña de flogger. Eran muy violentos los chabones. Odiaban a muerte a nuestros ancestros emos y literal se cagaban a trompadas en el abasto, en Plaza Miserere. He visto mucha sangre en Plaza Constitución y literal no les cabía ninguna. Siempre perdían los emos. Los floggers eran muy nazis en el sentido de modas, eran muy nazis. Así que esta fue la sección de hoy. Hasta acá llegué. Se cagaban la piña. Sí, quería recalcar esto que es muy importante también. Tampoco vamos a glorificarlos tanto. Eran medio barderos a veces, algunos. Barderísimo. Bueno, vamos con un poco de música, Leo, que tenemos de todo todavía. Nos faltan un montón de cosas y nos queda muy poco tiempo. Escuchamos System of a Down, escuchamos Molotov. Ahora tenemos sintonía, los pibitos Juan Pablo Rufino. Vamos. Baterías, bases, frases, melodías. Siempre sincronía, sintonía, sí. Siempre sincronía, sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Así son mis días, así son mis sueños, que no son los dueños de nada. Banana pisada, super alisada, esbozada con rima fina, súbelo para arriba. Titilan las pupilas con esta experiencia, las dudas sudan con esta maniobra. No se explica el porqué, ni nadie sabe cómo. Vos viste cómo es todos estos años. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506. Mientras va sonando sintonía de Los Pibitos, Juan Pablo Rufino. No es la sección de viajes, hoy no vamos a viajar a ningún lado, pero queríamos, ya se acerca diciembre, ya estamos 10 de diciembre, che. Estamos 10 de diciembre y ya el calor nos da ganas de irnos muy lejos de este cemento. Y Lucas, vos nos trajiste, ¿cuánto nos saldría o cómo podríamos hacer para salir de este cemento de acá? Lo primero de todo, cuidándose, sacando un permiso. Claro, si no, no salís ni a la esquina, no te van a dejar. Sí, exactamente. Algunas provincias te va a pedir que te hagas el hisopado, que vayas con el hisopado hecho. Otras te lo van a hacer cuando llegues y así. Qué garrón es hacerse el hisopado, Es un garrón hacerse el hisopado, Yo no me lo haría, no, ni en pedo. Te va a tener que quedar en tu casa, entonces. Porque, bueno, estaba viendo precio, ¿viste? Digo, bueno, a ver cuánto está viajar. Obviamente vamos a elegir los dos transportes más baratos, entre comillas, que es el tren y el colectivo. Por ejemplo, a Córdoba, el tren a Córdoba, no sabía que había un tren a Córdoba, que estaba funcionando, mejor dicho. Damián, vos lo tomaste el tren a Córdoba, ¿no? No. Jamás. ¿Jamás? ¿Tú era que tomaste? Tren no, porque había que hacer cola con mucha anticipación para tomarse ese tren. O sea, abría la venta de pasajes por esta época o un rato antes, y bueno, nunca lo hice, salía mucho más barato. Lo que yo hice fue los micros truchos desde 11. Bueno. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo recién conseguí fecha para el 15 de enero. Es la fecha que tenían abierta. Y para primera clase, que se ve que... No sé cómo... Porque es primera clase y Pullman. Pullman supuestamente es más caro y camarote es otra cosa, ¿no? Pero supuestamente acá primera, 450 pesos. En tren a Córdoba. Lo veo bastante económico. O sea, 450 pesos, un viajecito de... ¿Cuántas horas son? Salís a las 9 y 10 de la noche y llegás al otro día a las 4 y 5 de la tarde. Si no tenés aire acondicionado, te lo regalo, Sí, debe ser una cagada, debe ser, pero bueno. Eso es lo que encontré para ir a Córdoba en tren. Después, en colectivo. En colectivo, bueno, los precios van desde 3.650 hasta 4.350. Eso debe ser cama, semicama, lo que elijas. Te sabe. Y un hotel en Villa Carlos Paz, ¿era? Sí, Villa Carlos Paz. El Piazza. Vos te fuiste a... El Piazza está... Estrella, no es la gran cosa. Con un desayuno gratis, 7 noches, 32.694 pesos. ¿Cuánto? Es más, 32.694 pesos. Acá en el Hotel Piazza, a 7 cuadras del centro. No. Después el Hotel Cambio. Hotel económico, 3 estrellas, 29.976 pesos, 7 noches. ¿Qué? ¿Pero para una persona? ¿Para dos personas? Sí, sí. ¿Una familia? No, es un hotel, no sé cómo se maneja esto de las habitaciones. ¿Y alquilás todo el hotel para vos? ¿Por ese precio más o menos? Y, bueno, por eso, ya toda la familia capaz que te rinde. Esos son los dos más baratos. Después está Portal del Lago, que es 4 estrellas este. Uf. Tiene, sale 46.787 pesos. No. Así que yo recomendaría que si tiene un familiar... que le caigan en la cara. Llévale un pan dulce. ¿Pudieron ahorrar los... ¿Pudieron ahorrar los IFE para pagar el coso? No. El IFE ni lo vi. Ay, Dios. Bueno. O sea, Córdoba ya descartado. Descartado. Ahí tachamos Córdoba. Sí, sí. El viaje entré muy baratito, pero para lo que es la estadía, no, es mucho. Ahora vamos a uno más cerca, que es Mar del Plata. Que mucha gente detesta Mar del Plata. Yo soy uno de esas personas que detesta Mar del Plata. Pero bueno, es una elección popular mayormente. Y a Mar del Plata sí fui en tren. Sí, yo también. Está bueno. No, son seis horitas más o menos. Además éramos como 8, así que tranqui. Alta joda. Sí. Bueno, Mar del Plata está a partir de 595 pesos. Algo que me parece curioso es que esté más barato ir a Córdoba que a Mar del Plata. Es que saben que bueno, cómo va a estar la salida allá, por eso. Sí, también. Dijeron, bueno, y el micro, por lo menos el viaje dejémoselo un poco más barato. El micro está a partir de los 2.630 pesos, el micro Mar del Plata. Que, bueno, me parece bastante, no me parece mucho, para ir a Mar del Plata sí, porque no me gusta, pero bueno. Y ahora, los hoteles en Mar del Plata. Hotel Raglan, que ni estrellas tiene, sale 9.141 pesos, las 7 noches. Zeppelin Art Hostel, que es un albergue, sale 8.719 pesos. Hotel Nuevo Boulevard, 11.995. Ese ya es 2 estrellas. A la miércoles lo que te sale las estrellas. Kings, el Hotel Rey, de 2 estrellas también, 17.182 pesos. Ese estás a 100 metros de la playa. El otro, a 12 cuadras, te regalo caminar 12 cuadras cuando salís de la playa a las 6, 7 de la tarde y querés volver al hotel. Es preferible pegarse un tiro antes que caminar esas 12 cuadras. Así que nada, Mar del Plata, bastante más económico. Y el último lugar que busqué fue Jujuy, para ir a San Salvador. Está 6.975. Este no encontré tren, así que solamente voy. Busqué colectivos a partir de 6.975. El hotel también. Club Hostel, que es un albergue, sale los 7 noches, 8.463. Caminos Hostel, son todos hostel estos, 10.291 por las 7 noches. Y apartamentos El Fortín, sale 13.033 las 7 noches. Salados. Bueno, estos son más. Los precios, sí, preferiría ir ahí antes que a Mar del Plata. Y igual San Salvador. 2.000 pesos más. Te vas a cocinar en esta fecha. San Salvador, digamos que no tiene muchas atracciones turísticas. Sí, comes como un loco, muy barato y muy rico. Pero ahí no es un lindo lugar, no sé, es como nada. No tiene grandes cosas. Sí está cerca de la quebrada y de otros lugares así zarpados. Pero una semana en San Salvador, te amputas una pierna. No, debe ser como Corrientes, como Itatí, donde yo iba antes. Pero hace 10 o más años te podía decir, uy, qué bajón, no se puede hacer nada. En este momento de mi vida digo, mientras menos cosas haya para hacer, mejor. Vos querés escaparte, Lucas, nada más. Claro, sí. Pero quiero ir a un lugar donde 15 grados sea la máxima. Bueno, la Antártida. Ponele. Estaba mirando para ver si hay para Brasil o algún otro país. Y no, no está permitido todavía, todavía no se abrió las fronteras. El otro día volvió un amigo de Bolivia, no sé cómo volvió, no me dijo, así que hay que ver cómo hacen las personas que tenían ganas de irse a otro lado, si sí podían, claramente. ¿Vos también tenías pensado viajar a algún lado? No. O sea, pensar puedo pensar y soñar, pero nada planificado concretamente. Nada planificado, claramente. No, la verdad que va a ser bastante difícil. Así que bueno, ya escucharon los precios de más o menos tiró Lucas. De todo para que más o menos sepas. Y es importante saber esto que tenés que ir con una declaración jurada. Te van a hacer hisopados en determinados lugares. Así que si tenés pensado viajar, ten en cuenta estas cosas. Vamos con un poco de música y todavía tenemos la sección de películas, ¿eh? Que tiene grandes noticias, Lucas, ¿no, Lucas? Sí, van a ser noticias más que recomendar películas. Dale. Esto es Usted señálemelo otra vez. Si lo habré jugado al jueguito de Spider-Man, ¿eh? Aparece el... ¿No, Lucas? El que sí, lo va subiendo el edificio. Lo va subiendo el edificio. ¿Vieron? Te lo resumo así nomás, la competencia de los tres Spider-Man. Sí, la del 2002, la del 2012 y la del 2017. No lo vi al video, no lo vi. Para vos, ¿cuál es tu Spider-Man favorito, Lucas? No es muy difícil porque es Tobey, pero tiene algunas cosas que no me gustan mucho de sus películas. Pero es Tobey Maguire. Es el 2002. El primero. ¿El tuyo, Gustavo? El último. Tom Holland se llama, Lucas. Tom Holland, sí, Tom Holland. Sí. Vos sos fanático del mundo Marvel, Gustavo. Y sí. Miré las películas, las primeras de Coso, me encantaron. Muchas veces las miré. El segundo Spider-Man me gustaba bastante también, pero bueno, después lo fletaron. Pero el último para mí fue el mejor. Para mí fue el mejor. Por cómo todo unieron todo con lo de los Vengadores, me gustó mucho más. Por eso está Lucas ahora. Lucas, tenés una tremenda noticia. Una de las noticias que ya se confirmó, voy a dar otras que todavía están ahí. No se sabe si sí o si no, pero la que se confirmó es que Alfred Molina vuelve como Doctor Octopus. Alfred Molina era Otto Octavio en la película de Spider-Man 2 del 2004. Claro. Sí. Así que es como una super bomba que esté en la película nueva volviendo como su papel. Claro, después porque también... encima en la película esa, en la segunda, bueno, si no la viste hasta ahora, perdóname, pero te voy a decir, se muere ese personaje. Sí. Por lo menos muestran que se muere. Sabes que no me acuerdo ahora mucho, pero creo que sí. O lo encerraban. ¿Sabes que no me acuerdo? Es muy bueno ese malo, Doctor Octopus. Sí, a mí me encantó. El actor también, cómo lo hace ahí. No se parece nada a los dibujos. El traje, más que nada. El traje del Doctor Octopus en los dibujos es como más... tiene muchos colores. Amarillo, verde. El cortecito que tiene también. Y otro de los actores que ya está confirmado es Jamie Foxx como Electro. Es el malo de La Venganza de Electro, que es del segundo Spider-Man. No, creo que es la segunda película, si no me equivoco. Sí. Bueno, la segunda, la última que tuvo. Tuvo dos películas nomás el Spider-Man ese. Claro, es increíble que vuelva ese personaje porque no gustó mucho, no estuvo tan buena esa película. Incluso creo que después de esa fue como que no decidieron continuarlo. Pero, o sea, ¿va a haber una nueva película de Spider-Man? ¿No tiene fecha todavía, Lucas? No, todavía no. No se sabe nada. Lo que sí se sabe es esto, de estos dos actores que ya están confirmados, según lo que fui leyendo. Y después salieron otros que todavía no se sabe que... Claro. En realidad esto es más humo, digamos, en algunos lugares se habla de que sí, en otros lugares como que todavía no se sabe y cosas así, es que van a aparecer Andrew Garfield como Spider-Man, que es el Spider-Man de la... no me acuerdo, es un Spider-Man que no me gustó y no. El segundo Spider-Man. El segundo Spider-Man, claro. También Tobey Maguire como Spider-Man. Podría llegar a aparecer. A todo esto, la primera película de Spider-Man es del 2002. Un montón de años. Tiene 18 años ya esa película. Andás a... ¿Cómo va a estar Toby para hacer esa filmación de la nueva película? Estaba... Hecho mierda. Sí, estaba flaquito. Sí, está flaquito, parece un... Está bastante chupadito. Después, Kristen Dunst como Mary Jane. Esto me parece un poco más humo que los anteriores. Los Spider-Man te la puedo llegar a creer un poco más que a Kristen, como Mary Jane Watson. Después, Emma Stone como Gwen, que me parece súper raro porque Gwen en la película muere. También, sí. Bueno, Zendaya como MJ, que Zendaya ya lo viene haciendo en las dos películas de Tom Holland. A Mary claro. Jane. Y bueno. Supuestamente va a aparecer Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Él va a ser como que la unión de este de Spider-Verse. Como que por él se van a juntar todos, digamos. Se va a hacer todo este no multiverso. Claro. Algo que se viene esperando hace bastante, porque en los cómics hay como una historia de esas, ¿no, Lucas? Sí. No conozco mucho de los cómics. Por eso no quiero hablar mucho sobre eso, pero yo sé que sí. Creo que en todos, DC o Marvel, se metieron en este del multiverso, otra Tierra 1, Tierra 52 y todas esas cosas, para explicar algunas historias. Va a haber de todo, va a haber de todo. Bueno, y también dijiste, ¿puede ser que esté el actor de Daredevil también? Ah, sí, sí, sí, sí. En este supuesto humo que hay, podría llegar a ser el abogado de Tom Holland, de Peter Parker, en la película. Bueno, ahí tenemos, vamos a ver cómo sale, Lucas. Esperemos que, se espera mucho. Voy a tratar de bajar un poco las expectativas para que no sea tan alto. Se nos fue el programa, rapidísimo, che. Y Damián pidió la última canción de Sara Eve. Acá hay una canción, no sé si es la última, pero es la que me aparece, Damián, que se llama Chiri. Así que nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene. Esto fue Radio Las Cabas, esto fue Así es la Vida. Chau, chau. Chau. Chau. No se escucha, Gustavo. Tiene una introducción muy larga por eso. No sé qué pasa, Chiri Delva. Hay mucha mierda sobre Balúa. Bucines libre, gente encerrada. Se escuchan helicópteros sobre bola. Es de esas personas que marcan, que ofrecen dignidad en la cuadra. Organiza y arma la banda. Tira frases, son todas buenas. Ahora que está todo en silencio, hasta las estrellas se escuchan. Desafina una ave alienada. Rompe el sueño a las 3:30. Si vamos de la mano, me llevo este regalo. Guiño del fin del mundo, ahora nos perdonamos. ¿Qué pasa, Chiri Delva? Hay mucha mierda sobre Balúa. Es libre, gente encerrada. Se escuchan helicópteros sobrevolar. ¿Qué pasa, Chiri Delva? Hay mucha mierda sobre Balúa. Bucines libre, gente encerrada. Se escuchan helicópteros sobrevolar. ¿Quién maneja en ese infierno donde estás bailando? ¿Quién vende en ese cielo donde estás comprando? Rayando las paredes, alta Ruchi 5. Bichi de menudeo, está flasheando narco. Si somos todas putas, dale guacha, what the fuck. Ojos color QR, escañas, click y me pagas. Si no hay aire, invento altura para poder respirar. Ya sé, en este sistema el amor es un capital. Chiri Delva, hay mucha mierda sobre Balúa. Bucines libre, gente encerrada. Se escuchan helicópteros sobre bola. ¿Qué pasa, Chiri Delva? Hay mucha mierda sobre Balúa. Bucines libre, gente encerrada. Se escuchan helicópteros sobre bola. Saca la placa, conchetuma. Así cualquiera puede pelear. Cabeza de tacho y arma reglamentaria, parando a las trabas, auténticas gangsters.